Ve a Ricardo González, lo que le mandaron, la ley 50. ¿Qué es eso, Mario? La ruina de los pobres. Ay, señores, tengan cuenta dónde iremos a parar. Ahora con la ley 50 nos llegó el juicio final. Ya los pobres parecemos con la suerte del camello, pues resulta que el gobierno nos puso la soga al cuello. Trabajar no sirve nada, ya la empresa nos despacha y nos pega una patada abajito de la espalda. Los obreros y empleados, nivel bajo y nivel grande, estamos ya condenados a ruñir madera y catre. Ya no hagamos más la cuenta de la prima y cesantía, pues llegó la ley 50 y acabó con lo que había. Nos llevó el pato, Darío. Sí, señor. Ay, Heriberto Gómez, fírmeme este papelito. Ahí voy para allá. Espérame ahí. Y mañana viene por 400 pesos. Eso, Miguel. Como por el limonero la ley 50 en volata, por igual a los obreros y también los de corbata. Ahí nos ponen la carnada con un cheque grandecito, pero en la segunda entrada ya nos sacan de taquito. Porque el pueblo ilusionado se durmió en la fantasía y después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Sin firmarla te proponen esta ley de maravilla. Cuidadito pues te ponen a vender matapolilla. Ya no hagamos más la cuenta de la prima y cesantías, pues llegó la ley 50 y acabó con lo que había. Y acabó con todo, Miguel Nova. Vamos en nada, Darío. Eso, Calandra. Arrímele, Jairo. La ley 50 indispone y al que la firma lo arruina, y al poco tiempo lo pone a robar por ahí gallinas, pues lo deja en la penuria diariamente condenado a comer pura chunchurria y a comer plátano asado. Yo en el banco tenía cuenta, tuve pues billete grande y firmé la ley 50 y ahora vendo esos aguacates. Ya no hagamos más la cuenta de la prima y cesantías, pues llegó la ley 50 y acabó con lo que había. Sin firmarla te proponen esta ley de maravilla. Cuidadito pues te ponen a vender matapolilla. Hasta la vacililla la hacen vender, Larry. Sí, señor. ¡Hombre, Jaime! ¡De Valencia!